El mariachi. Los grupos de mariachi son conjuntos musicales típicos de México, originarios de Jalisco. Su música y vestimenta tienen fama en todo el mundo. El mariachi se ha extendido como símbolo de la cultura mexicana. La música interpretada por mariachis se acostumbra en México en fiestas públicas, tales como el Día de las Madres, 10 de mayo, o el de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, reuniones familiares o serenatas. Entre los autores de canciones para mariachi más importantes están Rubén Fuentes, José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez. El mariachi es un grupo musical conformado generalmente por un número entre 7 a 12 integrantes. Los instrumentos indispensables son la vihuela, guitarra, guitarrón, violines y trompetas. Interpretaban originalmente sones de Jalisco y del occidente de México, pero desde la década de 1930 incluyeron en su repertorio rancheras, corridos, huapangos, sones jarochos y valses mexicanos, es decir, música tradicional y regional mexicana. Posteriormente el bolero ranchero, y en la actualidad interpretan éxitos de cantantes de moda y en ocasiones hasta baladas y cumbias. Los grupos actuales de mariachi visten generalmente de negro o blanco. En el Distrito Federal, la Plaza de Garibaldi, ubicada en el Centro Histórico, es por antonomasia el foro más importante de mariachis en la Ciudad de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón, impulsora Nezahualcóyotl, Estado de México, profesor Enrique Ávila Ascensión, tiempo 2 minutos, 2010.